Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde SB Medios Estudio A, San Salvador, Santa Elena, el mundo entero, para todo el mundo. Robby, aquí para ustedes. Wow, bárbaro. Todo el universo confabuló para que estuviéramos acá. Bueno, empezamos esta charabusca un poco abortados. Y el universo se arrepiente. Y damos la bienvenida a Marcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 155 o 56. 56. Episodio número 156, grabando en vivo. Porque cuando grabamos en muerto, como que no nos sale tan bien. Sí, no. Alegre también de tener aquí a nuestro amigo Guillo. Bienvenido, Guillo. Hola, hola a todos. Espero que Omar siga mejorando con sus chistes a medida que el programa progresa. Yo sí, también. O se abstenga de ellos. Yo también, dice. No, un saludo a todos. Ok, bueno, y aquí está con nosotros de guiaculinaria.com, Candy. Hola a todos y muy contenta de empezar una nueva semana del mes de octubre, así que vamos con todo. Ok, Candy. Y bueno, estamos también con... La chica, muévete. Y le mandamos saludos a Álvaro también, que está con Camila, el chineando. Y bueno, damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo. Estamos hablando de Pedro Laínez. Pedro está con nosotros para hablar, entre otras cosas, pero especialmente de náhuatl. Y bueno, Pedro nos va a contar un poco acerca del náhuatl, del idioma y de una iniciativa que hay también para rescatarlo. Así que bienvenido, Pedro. No, muchas gracias. Y pues aquí, a sus órdenes para lo que quieran saber. Y pues que todos vamos un poco acerca del náhuatl. Y es Linares. Perdón, Linares. Bueno, está bueno, está bueno. Volve a empezar, Rodolfo. Okay. Otra vez, por favor. Bueno, Pedro León. Bueno, Pedro, bienvenido. Okay. Estamos felices. Pedro Kruner. Peter Kruner. Peter Kruner. Bueno, y estamos aquí empezando, como siempre, con Omarcito. Bueno, amigos, muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a empezar este episodio con... la traducción del día de hoy, gracias a nuestro amigo Guillo, que siempre es todo un letrado en esto de las traducciones. El primero que tenemos acá dice: Buy a Lego life-size replica of yourself for $60,000. Lego artist Nathan Swy, one of the only 6 certified Lego professionals in the world, 3 in the US, will do a full-size scale Lego replica of yourself for $60,000. You just have to order it from Neiman Marcus, send some photographs, and Nathan will build your natural size 8-bit version. Bueno, esto es, se trata de un bicho artista, ¿me entendés? Que lo que hace es que toma fotos así, bien naturales le salen las fotos al bicho. Las toma ahí en el zaguán de su casa, ¿me entendés? Y cerca hay un árbol y de vez en cuando sale y orina ahí porque el baño se le ha arruinado. Ok. Buen intento. El siguiente que tenemos por acá es: Man to cross the Taiwan Strait in a paper boat. A Chinese school teacher is preparing to cross the 112-mile-wide Taiwan Strait in a paper boat. Zhu Yalin, a chemistry teacher in Sichuan province, has arrived in Xiamen to build his boat. Not only is the whole boat made of paper, but the glue is organic material cooked flour soup, he told the Straits Guidance Daily. Este está más corto. Ajá. Básicamente es un profesor que enseña clases de órgano y sobre todo si él se siente incentivado si lo alimentan con sopa a diario. Nada más, solo eso. Okay. Bárbaro. Ok, thank you, Guillo. Muchas gracias. Y bueno, de regreso a ti. Back a Robby. Back to me. Gracias. Regreso a Robby en el estudio. Ok, muchas gracias, Omarcito. Bueno, antes de empezar nuestra entrevista de este día, hay ciertas cosas que han pasado en la semana y que quisiera que ver si comentamos. No sé si empezamos pues para hablar de la selecta. Cabal, te felicito, Maceta, está puso. ¿Vieron el partido? ¿Cuál? Si no lo vieron, maje. ¿Vieron la mitad del partido? Sí. Pero ¿cuál, ¿cómo fue eso que no vieron? ¿Cómo no vi? Yo no. El de Haití, El Salvador, no lo dieron. Por eso no fuimos al tour de pupuserías, Omar. No lo dieron en la tele. Lo dieron la primera mitad y después pusieron, se timaron a la mara y pusieron el partido de Haití, El Salvador aquí. I beg your pardon. ¿Y cuándo fue eso? Fue el sábado. El sábado a las 3 de la tarde jugó El Salvador contra Haití en Haití. Este era el partido de vuelta de ya nosotros goleamos Haití aquí hace como un mes, 5-0, y sí, este era el partido de regreso. Quedamos 0-0. Desgraciadamente hubo problemas de origen con la señal, se perdió el satélite, se fue a otro lado. Ups. Y paguemos los derechos. Solo logramos ver la primera parte del partido. Pero quedamos 0-0, eso quiere decir que estamos 7 puntos en la eliminatoria y solo necesitamos ganarle este miércoles o empatar este miércoles. A las 8, ahora. Surinam. Sí. Ah, yes. Nice. Este es el que sabía yo, del sábado me di cuenta yo. Sí, es que estaba un poco lejos, pero sí jugaron. Por eso, sí. Sí, pero este miércoles va a ir contra Surinam, así que estén pendientes, apoyen a la selección, claro. Apoyemos a la selección y... Ponte el azul, cabal. solamente, gracias. De póngasela. Hay un fuera de contexto ahí en algún lado. Sí, sí. Solamente. Bárbaro, bueno. Ok. Bueno, y también les quería contar que leí en el diario que el segundo viernes de cada mes, me pareció extraño, el segundo viernes de octubre es el Día Mundial del Huevo. ¿Qué tal eso? ¿Ya sabían ustedes? ¿El segundo? ¿Aquí en El Salvador? No, en el mundo. Pasada. Sí, cabal, el viernes pasado. El Día Mundial del Huevo. ¡Qué hueva! Sí, un gran huevo. ¿Y qué hacen? ¿Qué celebran? ¿Se tiran huevos entre la mara o...? La huevo, echas la hueva. ¿Echas la hueva o come huevos? No, pero eso sería todos los fines de semana. ¿Trabajar en huevo? Sí. ¡Toma! Tú, chica, lo creo que es el récord en 2 seguidos, así. Sí. Bueno, no sé, pero lo que sí leí es que nosotros somos el país de Centroamérica que tiene mayor consumo de huevo. Ah, ya, menos mal. Somos el país con más huevos de la región. Con huevos y con valor progresa El Salvador. Sí. Así que felicidades a todos los huevos por su día. Los caras de huevo. Los caras de huevo, los huevos. Huevo duro de condorito. Huevo duro de condorito. Y a todos los... Chema Yema también. Ey, Chema Yema. Sí. Uh-huh. ¿Qué pasó con Chema Yema, se acuerdan? Bueno, ¿te acuerdas de Chema Yema? No, el Guillo sí se acuerda de Chema Yema. No, pero no era pichón, era huevo todavía. No sé. No, hombre, era un bicho que tenía los grandes ñeques así. Sí. Chema Yema. Ah, no era un huevo. No era de la radio, Chema Yema. Sí, era más de lo menos de la misma generación. Sí. Perdón, decía. No era en la radio que salía el Chema Yema, no. No, yo recuerdo unos comerciales así medio... YouTube no aparece, Chema Yema. No, puse YouTube, puse Chema Yema y no... Salen un puño de videos de Jeff. ¡Madre! Te dijo. Fíjate, un video de Barack Obama. Pero bueno. Comiendo huevos. A saber, ¿qué onda? Man? Barack Obama echando la hueva. Echando la hueva. Sí, pero no sale Chema Yema. Bueno, pero un personaje de aquí, El Salvador. Sí, cabal, así era Cherada, de Pedro el Untado. Uh-huh. ¿Cuál era el otro? Calixto Kilovatio, que eran más o menos de la misma promoción. De esa misma, sí, de la misma camada. De la misma camada. Ya los que ya son como los hijos ahora son La Gotita y Don Bombita de Hidros Agarra y todos esos ya son... Tomás Corriente es el hijo de Calixto Kilovatio. Muy bien. Así okay. Que... pero bueno, así que felicidades nuevamente a todos los huevos por su día. Y Candy, ¿qué más nos traías tú? Ah, del zoológico, venía. Ah, de que ya el día de ayer fue la reinauguración ya del fuiste. Zoológico. Por supuesto que no. Era como la Candy, como los estrenos de Star Wars, dormida allá afuera. Vestida de mono. Esperando. Lo que más me gustó que... El presidente de nuestro país le ha ofrecido un novio a la Manjula. ¡Wow! Así que ya no va a estar sola. La ¡excelente! Manjula. Forma de... ¿De qué? ¿Qué? De tratar al público que le gusta ver a los novios de los animales. Yo tengo una pregunta, Candy, ya que tú sos versada en esto. ¿Los elefantes se pueden reproducir en cautiverio? Yo creo que sí. ¿De qué depende? De lo que coman. De lo que coman. Si el elefante come al elefante. Sí, hay química entre elefantes. ¿De qué se y come qué? La química entre los elefantes. No llega un momento en que el moco ya hace. No. Ese debe ser un espectáculo. ¿Cómo será? No, era un no, vos solo, Rob. No, no puedes tener un bebé, un moco, o sea. Con moco. No, hija. No, yo estoy. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener un bebecito, que nazca un elefantito. Yo creo que no se puede, Rubio. En cautiverio no se puede. ¿Crees que no? Creo que no. ¿Y si lo para empezar aquí, cayer en la en esa gran zanja que le han hecho el pobre animalito? Yo creo que no es muy, mira, con perdón de cualquier mente brillante que se le haya ocurrido eso de traer un novio para la Manyula, yo creo que no es muy buena idea, porque para empezar la Manyula ya está vieja. Ya está vieja. Es como que una viejita le vayas a meter a alguien ahí, tiene años de vivir sola, o sea, no va a querer, pues. Muy, muy veterana, decimos. Sí, no. Pero tal vez si le meten otro viejito así, novio, solo para estar agarrados de la mano. Agarrados del moco. Puede ser, porque la Manyula era algo bélica. A mí me pegó una vez un gran así un mocazo. Ah, o sea que vos ya jugaste con el moco del animal. Ah, ok, pero bueno, pues compañía, ya saben. Por compañía, o sea. Sí, pues para que. Yo digo que no es tan mal, francamente. Me gustaría ver dos elefantes en lugar de la misma que hemos visto toda la vida. Pero pues siento yo que también habría que ver el espacio, porque ahí. Sí. Un elefante parece pues, lo que tiene. Ahora dos. Dos que le ponga una tela de araña. Sí, sí, la tela de araña. Aguanta con 100. All right. Sí, habría que ver cómo quedó rediseñado el zoológico. Lo que estuve leyendo es que habían movido los leones, que los habían cambiado de. Yo no entendí, como que los leones estaban ahora donde estaban los osos o algo así, o de los tigres. Y a los tigres los pasaron de los leones porque los tigres son más jóvenes. Ajá. Algo así fue. Ajá, que sacaron a los leones que tenían yo un espacio. Yo lo que supe cuando vino el primer tigre, cuando vino, se les había olvidado que son buenos escaladores de árboles. Y no les habían puesto nada al árbol y ya, creo que arriba estaba ya dispuesto a tirarse ya. Cazándole, hijo de puta. Sí. Ok, bueno, antes de empezar con nuestra entrevista, solo quería comentar y felicitar a David Reyes. Si recuerdan, David estuvo en nuestro episodio 102 de La Charamusca. Álvaro David. Quien es candidato a diputado. Así que si recuerdan a David, que fue nuestro invitado, es el primer candidato con discapacidad para ser diputado. Es decir, con capacidades especiales. Con capacidades especiales para ser diputado de nuestro país. Hoy estuve hablando con él, está muy contento. Me dice que le han hablado incluso de otros países de América Latina. Este parece que es historia, ¿verdad? Uh-huh. Y abre las puertas para muchas otras personas que como David, que lo conocemos, que lo entrevistamos acá, que es un tipo hiper positivo, súper trabajador. Así que yo creo que súper felicidades a David, porque realmente estamos haciendo historia acá en el país. Así que felicidades a David y esperamos que se ponga, siga en contacto con nosotros y nos cuente cómo va la onda, cómo después tal vez nos puede contar cómo es eso, ¿verdad? Ya que por temas que no se olvide de los que lo entrevistamos. Sí. Alguna ley, legislación para podcasteros, va. Algo así. Bueno, ok, empezamos nuestra entrevista con Pedro. Contanos, Pedro. Primero quiero saber de tu motivación. ¿Cómo es que alguien le agarra la pila? Alguien de que más hipote que nosotros, que es decir, bastante, porque estamos hipotes, le agarra la pila de aprender náhuatl y de promover el náhuatl. Bueno, esto empezó conmigo cuando yo estudiaba en la escuela. Uh-huh. Yo estudié en la escuela, no colegio. Entonces, uh-huh, estudiaba y a mí me gusta la danza folclórica. Entonces, en una ocasión íbamos a montar un baile, que uh-huh, era el baile del Fuego y la Princesa. Uh-huh. Entonces, para eso. Suena a cassette de Nintendo, ¿verdad? Sí, claro. Que tiene como 10 mundos, ¿verdad? Sí, no. Llegas al 8, no, en serio. No, la onda es que empecé ahí y ahí fue como tuve contacto con la comunidad indígena. Ya, entonces ya ahí medio conocido que había un alcalde del común en Izalco. Pregunta. Ajá. Hablanos de la comunidad indígena, no sabíamos que existía. Ah, no, claro, Izalco. Te tenés que perder como unos 3 días para que te encuentren, viejo, y después te enseñan náhuatl. No. Después así... salís. No, pues la comunidad indígena es en Izalco. Uh-huh. Más o menos el 70% de los habitantes son indígenas o tenemos ascendencia indígena. ¿Tú soy izalqueño? Yo soy izalqueño, ajá, entonces... En mi caso, yo tengo ascendencia indígena por parte de papá. Entonces, ahí están organizados por medio de las cofradías. Las cofradías son asociaciones indígenas que se dedican a adorar a un santo. Entonces, y hay un alcalde, el alcalde del común. Que no ha que ver con el alcalde. No, no es un alcalde político, es un alcalde que lo que en aquel tiempo dirigía eran las tierras. Antes había cacique, no. Más o menos así, ajá. Entonces, la cosa es que este alcalde del común antes era el que servía de que tenía que ver que... Habían tierras comunales, ya. Uh-huh. Eran las tierras de todos y él las dividía. Vaya, a esta cofradía le toca tantas manzanas, a esta otra tantas, a estas otras tantas. Y él era el que administraba esas tierras comunales y por ello el alcalde del común. Ahora, el papel del alcalde del común, como ya no tienen esas tierras, ¿verdad? Que ese es otro tema aparte. Uh-huh. Lo que hace es velar porque todas las tradiciones se mantengan y que se hagan al pie de la letra. Por ejemplo, una vez yo fui a una cofradía, no me recuerdo cuál, porque son 24 cofradías. Uh-huh. Entonces fui a una y estaban dando, creo que era el chuco, no quiero ver qué era, era el chocolate, lo estaban dando en vaso plástico, en vaso desechable. Ah, problema. Ah, no. Y entonces ahí saltó el alcalde del común y dijo: no, aquí se da en tacita de barro. Ya. Yeah. Y que el chuco es en el huacal de morro, ¿verdad? Entonces... Fíjate que ahora acabas de decir algo que me llamó la atención. Dijiste al pie de la letra. Claro. Y mi pregunta es, ¿el náhuatl es escrito o no es escrito? El náhuatl en un inicio es de tradición oral. Ajá. ¿Verdad? Porque antes... No había forma de escritura. No había una forma de escritura, así es. ¿Verdad? Entonces era de tradición oral. Ya, ya. Ahora nosotros, ya les voy a contar yo sobre la iniciativa a la que yo pertenezco. Es buenísimo. Se ha adaptado... el sonido del náhuatl. Uh-huh. Al alfabeto que nosotros utilizamos ahora, que creo que es el alfabeto, ¿qué? Griego. El griego, ¿verdad? No sé. Bueno, el alfabeto es arábigo. El arábigo. El alfabeto del ABC. No, ah, pues entonces. Bueno, el chunche que I think it's Roman. El náhuatl. El arábigo es el café. Sí, el café. Bueno, el chunche que el náhuatl no era de tradición oral y ahora ya es de ¿cómo es? No era tradición escrita. No era tradición escrita. Y ahora ya lo es. Wow. Bueno, la cosa es que para ir uniendo todo, ¿verdad? La cosa es que conozco a toda esta gente. Conozco a una señora que lleva ya ahora, creo que 2003, 4, 5, 6, 7, 8. Lleva 20 años aprendiendo náhuatl. ¿Vean? Y yo la conozco a ella y mire, fíjese que como ella sabía que yo bailaba folclore, mire, usted quiere formar parte de nosotros y que no sé qué, y ya fue que ella me invitó, ¿verdad? Ella conoció acá en El Salvador a un lingüista. Uh-huh. Se llama Alan King. Uh-huh. Alan Roy King. Él participó en España, en el País Vasco, en la recuperación del idioma, del euskera. Tiene una experiencia de 25 años en ese idioma y luego la UDB, la Don Bosco, lo trae aquí para hacer un proyecto de recuperación del idioma. Y como vaya, la comunidad nahuablante está en la parte occidental. Uh-huh. Y hay ciertos sectores de aquí, del centro, ¿verdad? Pero más que todo es en occidente. Entonces, él se va a Sonsonate, ¿verdad? Específicamente a Santo Domingo de Guzmán, y no sé cómo conoce a la niña Ceci, que es la señora que me invitó a mí, y ya empiezo yo a meterme en eso del náhuatl y a saber. Ahora, lo más extraño, y lo que me preguntabas también aparte, ¿cómo es que yo me intereso del náhuatl? Uh-huh. Siendo relativamente joven, pues no es que estoy tan pichón, ¿verdad? Pero fue porque mi mamá me decía, mira, anda a aprender inglés, mira que el inglés te va a servir y que no sé qué, que no sé cuándo. Pero yo decía, no. Te fuiste al otro espectro del luz. Ajá, cabal. Entonces me voy y digo yo, bueno, si yo no conozco mi idioma, uh-huh, ¿cómo voy a venir y empezar a aprender otro idioma? O sea, Esa es pelazón mía, en parte pelazón, y es parte de mi filosofía. Ajá. Si yo no conozco quién soy, no puedo venir y pretender ser otra persona o querer aprender otra cosa. Entonces tenía antes que aprender el náhuatl para venir a aprender otro idioma. Lo mayuca fue que cuando vengo y conozco de la organización esta, a la primera persona que yo escucho hablar náhuatl es un británico, que era en este caso Alan. Y ya había aprendido. Él ya había aprendido. O sea, él se fue a vivir a Santo Domingo de Guzmán, que hay una fuerte comunidad de náhuatl hablantes. ¿Eso es a dónde? Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate. Ah, Sonsonate. Ajá. Entonces, lo conozco a él y me empieza a hablar en náhuatl. Dice, este chele, ¿por qué me habla a mí en náhuatl? Y yo no. Uh-huh. Entonces empiezo. La tuya, por si acaso, le dijiste vos. No, empiezo yo a ver y qué onda aquí, cómo es esta cosa. Y empecé poco a poco a interesarme por el idioma. Y he participado y formo parte ahora de la junta directiva provisional. Primero como provisional, ¿verdad? Cuando no estábamos fundados. Ahora soy miembro fundador de la organización. Y seguimos trabajando en eso. Ya poco a poco se nos han ido uniendo más personas y organizaciones. Por ejemplo, estábamos trabajando ahora con la Universidad de Utah. Entonces Lyle Campbell, que es otro lingüista que estuvo en la década de los 70 aquí trabajando por la recuperación del náhuatl, ¿verdad? Viene acá y por temas de la guerra se va, y al darse cuenta de nosotros vuelve, y estamos en un proyecto con él ahora, en donde pues ya llevamos como 3-4 años más o menos trabajando en ese proyecto, que es de tomar muestra del idioma. Nosotros no somos lingüistas. Uh-huh. Lo que hacemos nosotros es tomar muestras del idioma. Y ellos la registran. La registran y ya la traducen y empiezan a trabajar en eso. Básicamente, a grosso modo, es el náhuatl. Ok, ahora hablemos del náhuatl. Ajá. ¿Qué es el náhuatl? A ver, el náhuatl es una forma de vivir. Ajá. No es un idioma, porque acordémonos que nosotros cuando hablamos expresamos nuestro interior. Y cuando vos hablas, decís lo que sentís y cómo vemos el mundo. Ajá. Uh-huh. Entonces el náhuatl es una forma de ver la vida. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, ahora hablando ya de términos como lingüísticos, digámoslo así, el náhuatl viene de México. Uh-huh. Entonces, en México se le conoce como náhuatl. Uh-huh. Y hago énfasis en la TL, aunque realmente cuando uno dice náhuatl, para México uno dice náhuatl y no náhuatl, bien marcado. Entonces, las personas que estaban en México vienen como rebotando, ¿verdad? hacia abajo, y llegan a El Salvador. Entonces el náhuatl que se habla acá tiene familiaridad con el náhuatl de México, pero no es lo mismo. Es como que digamos, o sea, es lo mismo y no es lo mismo. Una persona que habla náhuatl entiende a una persona que habla náhuatl. Es decir, a un indígena mexicano entiende a un indígena salvadoreño. Solo que no es lo mismo. Es como que digas que la mara que habla en el español de España. El español de España con el español de acá. Habrá cosas que no entendés o habrá cosas que no se dicen de igual forma. Uh-huh. Pero que al final uno... Uno la capta. Ajá. Por ejemplo... ¡Coño! Ajá. ¿Qué será, va? No, por ejemplo... por ejemplo, vaya. Flor. Sucio. Flor en náhuatl. En El Salvador es Xuchit. Xuchit. En cambio, en náhuatl mexicano es Xochil. Ah, Xochimilco, por lo de Xochimilco. Xochil y Xuchit. Y aquí es Xuchitlán. Xuchitlán y Xuchit Tutut. Xuchitoto. Xochimilco son las flores del milco. A ver, yo lo que entiendo de eso, Xochil. Xochil es flor. Ajá. Xuco este. Mil es milpa. Ahora, el co, vean dónde lo ponen porque no sé. Okay. Entonces tiene que ver algo como de muchas flores o algo así. Ok. ¿Xuchitlán o Xuchitoto? Xuchitoto. Uh-huh. Tutut es pájaro. ¿Y tututu? Tutut y... Tutututu. Y pájaro más grande. Xuchit es flor. Me imagino que tiene que ver algo con pájaro en flor. Pájaro en flor o el pájaro de la flor o algo. La flor del pájaro. La flor del pájaro. Bueno. Okay. No, okay, básicamente chilísimo. Sí, es eso. Vaya, yo te hice una pregunta fuera de aire, pero te la repito acá. Ajá. Alguien que habla castellano, o siguiendo, digamos, las típicas consonantes y fonemas que usamos en el castellano, no tendría ningún problema en hablar. O sea, no hay como que una palabra en náhuatl que no se pueda pronunciar si hablas español o castellano. La verdad no, todo es de esfuerzo. Ya. Yeah. O sea, al inicio, por ejemplo... Pero, por ejemplo, cuando tú hablas, por ejemplo, cuando se oyen a la gente hablando mandarín o cantonés, ajá, oís de repente unas consonantes que nunca jamás en la vida las has escuchado antes, ¿verdad? Sí. O cuando alguien habla en francés, oís que... Como que va a escupir el... Ajá, sí, el un sonido gutural. Ajá. Como que va a echar el... Ajá. ¿Verdad? Por eso, ¿hay algún fonema similar en náhuatl? Pues la verdad, no. Claro, uno tiene que empezar a escuchar primero, ¿verdad?, cómo hablan, a entender que hay bastantes uniones de palabras que normalmente en el español no se dan, como la KWA, cuá, ¿verdad? Que o sea, básicamente es de esforzarse, ¿verdad? Uh-huh. Y de aprender a destrabar un poco la lengua aún. Básicamente es eso. Uh-huh. De ahí ya, al final, ya este es nombre en náhuatl de México, ¿verdad? Ajá. Ya después uno puede decir Huetlacatecutzintli Nezahualcóyotl. Ya, pero es... por ejemplo, Chamble. A mí... ¿Náhuatl qué? Que ese es el nombre de un poeta de México. Ah, ya. Nezahualcóyotl. Entonces, a mí me sirvió bastante... No digas qué significa. El aprenderme ese nombre... Uh-huh. Para aprender a destrabar la lengua, ¿verdad? Yeah. En Sensuntepeque hay un municipio que se llama Huacotecti. Uh-huh. Jutiapa. Imagino que todo eso son nahuatismos, ¿no? No necesariamente. Lo que pasa es que en El Salvador no solamente hubieron asentamientos pipiles. Uh-huh. Acordémonos que aquí están los pipiles, están los chortis, están los pocomames, están los olmecas. ¿Los poco qué? Pocomames. Los lencas. Los lencas. Ample. Entonces, por ejemplo, en Oriente... Se extinguieron esos. En Oriente es... Espérate, Guido. Tú lo ganaste, papá. Sí, digamos los indígenas de Guatemala. Ahí hay una variedad de... Pero eso no es otro. Ese es otro pisto. Es otra onda, Ese es otro pisto porque ellos son descendientes del maya. Nosotros no. Bueno, los nahuapipiles. Uh-huh. Somos del azteca. Ah, de verdad. El náhuatl viene del azteca, del idioma azteca, uh-huh, de la cultura azteca, el nahuapipil. En cambio ahí, los mayas es que hablan ahí el sutuil, el cachiquel y todo eso, son derivados del maya. En cambio nosotros es del azteca. Más o menos, ¿cuánta gente habla náhuatl en El Salvador? A ver, nosotros tenemos identificados en la iniciativa, uh-huh, un promedio de 134 personas que están dispuestas a hablar con nosotros y que lo hablan. Ahora, de eso habrá quizás unas 500 personas que hablan el náhuatl. Lo que pasa es que también aquí acordémonos, aunque no querramos, uh-huh, se mete el tema... hay un tema bien marcado y es el del 32. No sé si ustedes conocen, ¿verdad? Entonces, básicamente... ¿Cómo viene a repercutir este tema en el náhuatl? Uh-huh. Es que las personas, pongámosle el tema que fuera, uh-huh, si hablaban náhuatl o si se identificaban con su ropa, es decir, el refajo, la cincha, el huipil, ¿verdad?, el calzón del hombre y el cotón, era considerado una persona que estaba en contra de la ideología del gobierno. Entonces era muerto. Uh-huh. Lo mataban. Entonces la mara, al ver, me pongo yo a pensar de esa forma: si por hablar este idioma y por vestirme como me he visto me van a matar, no lo hablo. Si por hablar este idioma y vestirme como me he visto mataron a mi mamá, a mis hermanos, a mis abuelos o a mi hijo, no lo hablo. Entonces el descubrir a las personas que realmente hablan el náhuatl cuesta. Costó. Sí. Cuesta porque estamos hablando no simplemente de que no lo quiero hablar porque no lo quiero hablar, sino que porque hay personas que dicen, pero no me va a hacer nada, o se enojan y no quieren hablar. Entonces, lleva trabajo, pero sí, se está logrando bastante, se está identificando a las personas que hablan el náhuatl. Lo que hacemos nosotros es que los mismos nahuahablantes son los que van a hablar con las personas que hablan náhuatl también. Y ya cuando tenemos nosotros a los nahuahablantes identificados, ya llega un neohablante, que somos, en el caso nosotros que estamos aprendiendo el idioma, a entablar conversación para nosotros enriquecer nuestro conocimiento del idioma. Ahí es donde viene, eso es parte entonces del rescate. El rescate eso lo tenés que hacer de la gente que todavía lo habla Lo que pasa es esto. Que tiene mucho vocabulario eso. Así es. O sea, la cosa es esta. Cuando hablamos, bueno, la iniciativa se llama Irín Temiki Taitupal. Irín es Iniciativa para la Recuperación del Idioma Náhuatl.com. No, tenemos un sitio web, pero no me acuerdo cuál es. Ya me voy a recordar. La cosa es que se llama Irín Temiki Taitupal. T es no, Miki es muere, Tai es lo y Tupal es nuestro. Entonces, no muere lo nuestro. La cosa es cuando hablamos de recuperar, es algo que ya tenés y que lo recuperás. Si no es como que algo como que lo encontraste, pero es recuperarlo. En ese sentido, la filosofía de Irín es que el mismo nahuablante, es decir, la persona que perdió el idioma o que lo dejó de hablar, lo recupere. Porque no le vas a poner el mismo valor a algo que es nuevo, a algo que ya lo tenés, lo perdés y lo recuperás. Entonces, trabajamos de esa forma. En que es el mismo nahuablante el protagonista de la recuperación del idioma. Y somos nosotros los neohablantes los que vamos dándole forma y vamos apoyando a estas personas a que lo hablen, a que se recupere, pues, el idioma, a darle el valor que realmente tiene nuestro idioma, que es lo importante. Ok, ¿hay objetivos a mediano plazo, así como cuantificables de la iniciativa? A ver, este... Se busca como lograr que tanto número de personas recuperen el idioma o que haya una escuela a corto plazo formal. Quizá ahorita nosotros, bueno, realmente les comento, yo vivía en Izalco y me vine para acá hace un año. Ajá. En este año que ha pasado estoy al tanto de lo que se está haciendo en la iniciativa, pero no estoy de lleno. Porque aquí ya me vine y que estoy estudiando y que estoy trabajando y que, en fin, no me queda tiempo. Sin embargo, sí sé de lo que se está haciendo. Ahora, de lo que yo me recuerdo cuando yo estaba metido activo en el proyecto, uno es que como estábamos trabajando con la Universidad de Utah, ¿verdad? Entonces una de las cosas era sacar el proyecto. ¿Para qué? Para tener nosotros muestra del idioma, ¿verdad? Entonces... uno de nuestros objetivos era ese, el poder terminar el proyecto. De ahí la otra cosa, y es lo que les comentaba a ustedes al inicio, porque les decían, hey, pero yo no sé al 100% el náhuatl, pues. Uh-huh. Ahora, parte de lo que nosotros queremos es a toda costa darlo a conocer. Yeah. Que al menos, si yo sé que Yehyektunal es buenos días, que no sea una persona que lo sabe, sino que seamos ahora 5 personas. Uh-huh. Y que estas 5 personas se lo digan a otras 5 personas más, que Yehyektunal es buenos días. Y buenas noches. Y buenas noches, Yehyektayúa. Yehyektayúa. En lo que lo decís ya te has dormido bien. O sea que no, hombre, papá, el show debería ser como Yehyek. Buenas. Yehyek. No, es que la cosa es Yehyek. Yehyek. Eso es buenas. Eso es bueno. Yehyek. Bueno, bien, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, quizás no hay una meta trazada así, cuantificable, de decir hasta aquí queremos llegar. ¿Hay diccionario o algo? A ver, nosotros como iniciativa se han publicado 7 cartillas. Dentro de ellas está el Shimumashti Nahuatl. Shimumashti es aprendamos. Y Nahuatl, pues, Nahuatl, aprendamos Nahuatl. En 3 tomos, 1, 2 y 3. Es autodidacta, es para adulto. Yeah. Entonces ahí empieza uno a aprender. Mira, y la estructura es similar, digamos que tenés verbos y tenés. Claro. Toda la... Está, por ejemplo, los. ¿Cómo se llama? Yo, tú, él, ellos. Se llaman. Los adverbios. No. Nombre de los verbos. Nombre de los verbos no, no son los. Las personas. Los pronombres. Ah, sí. De igual forma está Naja, Taja, Yaja, Tejemet, Yehemet, Anmehemet. ¿Verdad? Uh-huh. En el caso Naja es yo. Taja. Entonces, si tienen su estructura, pues están los verbos. Por ejemplo, el verbo se conjuga, comer, comer, por ejemplo. Ajá, el verbo comer es naja ni taqua. Yo como. No como ni. Pero eso es cuando yo no he comido, como ahora. ¿Ya ves? Cuando yo digo yo como, pero hasta ahí queda. Ajá. Ahora, cuando yo voy a decir yo como. ¿Qué sandía? Decirle... Vaya, para que vaya un nombre en náhuatl también, que se escuche, vaya. Por ejemplo, pollo. Pollo, va. Naja, ya no es nitacua. Naja nicua tijlan. Naja nicua tijlan. Ni, o sea, ¿cómo? Naja soy yo. Yo, ajá. Sí. En vez de decir. ¿Qué onda, naja? Por siempre. Ya está aprendiendo, Robin. Bárbaro. Soy un natural para el idioma. Ya le está saliendo su náhuatl que lleva Te sale de indígena. Orgullosamente, claro. La sangre. De Pittsburgh. Por eso que le está costando. Sí, no, entonces. Calunqueño. Somos casi que. Somos vecinos de enfrente. Vecinos, cabal, de enfrente. Vale, no, entonces. Naja es yo, vea. Ajá. Entonces, si yo solamente digo yo como, yo digo naja ni tacua. Porque hasta ahí queda la oración, ¿verdad? Naja ni tacua. Pero si la oración sigue, entonces ya no digo naja ni tacua, sino que digo naja nicua tijlan, por decir pollo, gallina. Bueno, gallina, pollo es puyu. Por ejemplo, y ahí bueno está naja ni tacua, taja titacua, yaja. Taja titacua el puyu. ¿Qué dije ahí? Bárbaro. ¿Qué dije ahí? Es no, una posición que no sí, queremos ¿verdad? Saber. Ok. No. Ya pasó lo de las traducciones. Vaya, ya que estamos en eso, yo quiero que nos saques de una duda magistral. Ajá. Cuando estábamos en el colegio, nos enseñaron una canción de náhuatl que todos creo que nos la podemos. Bueno, la huituna, nuteku, tuteku. ¿Qué significa eso? ¿Qué diablos estábamos diciendo todos los miércoles en la mañana? Ganga la huitunal o canca la huitunal, le voy a explicar luego por qué se puede decir canca la huitunal. Yo me acuerdo era canca la huitunal nuteku tuteku. Ajá, canca la huitunal es cuando el sol se pone. Neshkukua. Dice, canca la huitunal es cuando el sol se pone. Nu es el posesivo. Nu. Nu teku es padre. Mi padre. Mi padre, tuteku, tu padre. ¿Verdad? Entonces. Cangalaguitunal, nuteku, tuteku. Neshkukua venía después, vea. Cuando el sol se pone. Todos los miércoles, papá. Mi padre, tu padre. Neshkukua. Ya me se lo olvidó. Cangalaguitunal, nuteku, tuteku. Neshkukua. Tunalti. Luego dice, cangalaguitunal, nuyulu. Cuando el sol se pone, mi corazón. Miki es morir. Recuérdense, te Miki, Taitupal. Nombre lo nuestro, Miki. Entonces. Miki es morir. Anemit es el verbo estar. Gangalaguitunal nuyulu nuyulu. Miki anemit tunaltil. Cuando el corazón. Tunaltil, cuando el sol se pone. Miki mi corazón anemit. Muere. Cuando el día acaba. Porque tunal es día. Puya, nunca nos explicaron. Al igual que tunal. Está elevada la canción, men. Está bonita la está verdad. Chiva, fíjate. No, o sea, lo que pasa es que son. Ahí podemos ver cómo. Las personas tienen una cosmovisión distinta en el idioma. Por ejemplo, no me recuerdo exactamente cuál es la traducción, pero para decir beso, un beso, en el náhuatl, traducido al español, se traduce morir en tus labios. Wow. Entonces. Miki Puyu. Entonces. No, tampoco. ¿Qué andas con el pollo vos? Te ha llegado el pollo. Dale con el puyu. Sí. Eso es muere el pollo. Muere el pollo. Miki puyu. Miki ne puyu. Miki ne puyu. Ya estamos aprendiendo. Miki ne puyu. Entonces, como les decía, es una forma de ver la vida. Es una forma de ver la vida porque alguien puede decir un beso, pero ellos lo entendían como morir en tus labios. Miki. Quiero morir en tus labios. Sí, es que acordate que no había pasta de dientes ni mouthwash, no, claro. Pues entonces. Morías en el intento sí, y el beso era como el beso que conocemos, o habrá sido otro tipo de beso. ¿Quién sabe? No se sabe. Pero había. Mira que antes el basquetbol era el juego de la pelota, sí. Y ahí te mataban si ganabas. Candy pusiste una cara, Candy, de que nunca te enseñaron el cancanahuitunal. Nunca la había oído esa canción. No, hombre, vos sí, Robbie, en la escuela se los enseñaban, ¿no? No, pero ya la había escuchado. Uy. No, pero es chiva. Es chiva esa canción. Tu mi piñatu, shiwatuyuopil. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Decilo bien, pues. Vale, pero pronuncia bien. tú mi piñatú, sigua tu huaypil. Quiero ver este chuncha. ¿Dónde está? Ahí dice, entre paréntesis tiene la traducción. Tú mi piñatú. Tonto el que lea esto. No. Siguat es mujer. Ah, por eso. Siguat, güey, güey. Quiero ver. Güey es un número. Siguehuet. Quiero ver. Y Siguehuet era la era mujer. La mujer fea. La Siguanaba, ¿no? Sí, yo sé que Siguat es mujer. Siguat. Uh-huh. Ahora el Nava no sé de dónde viene. Pero viene de algún lugar. Es que era Siguehuet en realidad. Siguehuet, ajá. Sí. Y Cipipillo. Cipitotec. Es que ese era Cipitotel. No, el Cipitotel que es otra cosa. Era el robo de Robocopí. Dios mío. Ya revítase al episodio algo. Y hallamos los episodios, Robistán. Los salvamos. No lo hemos hallado. Oh. Bueno. Bueno, ajá. Siguat. Weipil. Siguapilcín es niño. Siguat es mujer. No sé. Bueno, pero aquí dice que quiere decir nuestro tesoro, hijo de su gran nana. Mujer. Hijo de su nana. No, una cosa que bien pero importante, bien, porque era las dos palabras que era. Sí. Es bien importante también que, aunque nosotros no nos damos cuenta, utilizamos náhuatl en nuestro vocabulario. Uh-huh. Por ejemplo. Por ejemplo, para decir sí. ¿Cómo dice uno sí sin decir sí? Simón. O la otra... No, es que eso ya es algo más moderno, pues. A Will. Ajá. No, hombre. A Wilpy. No, pero... Ajá. Ese. Ajá. Ajá. Ajá. Sí en náhuatl es eje. O eje. Eje. Ajá. Eje. Entonces, ajá, eje. Tiene esa, ese... Pajuil. ¿Y las palabras estas con che son de náhuatl? Como, así, como vos decís con... Sí. Lo que pasa es esto. Y juímoslos. No, hombre. No. Ese es mal. No importa. Pero espérate, tiempo. Mal, los mayas que hablaban. Maya. Era nada que ver con el náhuatl. No. El náhuatl tiene más relación con el azteca. ¿Y los mayas como desaparecieron? Ya nadie habla maya. ¿Cómo no? Se habla maya. Sí, se habla maya. En México siempre se habla. No, y todos los chapines los, también, los que es parte del los cachiquels y todo eso. Pero en el valle, y cuando vas a Antiguo Guatemala y andan ahí algunas así... Sí, ahí te enseñan cachiquels y les preguntaste. No es náhuatl. No. Les hablas náhuatl y... En la luna. Yo creo que, fíjate que esas indígenas te hablan... alemán, te hablan francés, te hablan inglés, pero les hablas en náhuatl y las dejas. ¡Qué onda! ¡Pachitas! Sí, no, sí, no hablan. ¡Compre, patrón, compre! Cheap bastard. Cheap bastard. Mira, bueno, una pregunta, Robby. Dale, dale. Yo me recuerdo que en mi casa mi abuelo tenía un libro que se llama Toponimia Náhuatl, de Cuscatlán. ¿Existe ese libro y es como un diccionario? No, era un pigmento de tu imaginación. No, la verdad es que yo lo he escuchado. Toponimia náhuatl de Cuscatlán. Ahí por ahí lo mencionaban también. Yo lo he escuchado, Más que todo la niña Ceci, la señora que les cuento, que fue la que me indujo. La niña Ceci se oye que cocina bien, fíjate, no sé por qué. o no. Decime o no, Robby. Como que tiene el libro. Mira, nos ha invitado a comer la niña Ceci. Y ya le hicimos. Eran cosas. No, la verdad es que ella sí... sabe bastante de eso, de los libros y todo eso. Uh-huh. Yo, como les digo, yo lo que he hecho es tratar de lo poco que voy, de lo poco que sé, transmitirlo. Uh-huh. Estuve por la U, haciendo el trabajo social en otra organización que se llama Raíz, que es la recuperación ancestral de la identidad salvadoreña. Uh-huh. Entonces, ellos tenían una radio igual virtual y entonces enlatábamos programas de clases de náhuatl. Entonces... Uh-huh. Estuve trabajando ahí con ellos, ¿verdad? Traía yo cada fin de semana un nahuablante, que creo que podría ser también algo interesante para este. Este es el test de nahuatismo. Bárbaro. No, sí. No, y la verdad es que funciona porque el hecho de escuchar a una persona que lo habla ya con el acento y todo eso, como que ya nos remonta realmente. Eso te quería preguntar yo del acento. Ajá. Porque, vaya, cuando a una persona que habla inglés de Estados Unidos aprende español, ¿Lo hablamos usted? O sea, se siente. Sí, igual, claro. Igual cuando una persona... Bueno, aquí entre los que hablamos o más o menos hablamos español, también tenemos nuestros acentos. El claro. salvadoreño tiene un cantadito que nosotros no lo reconocemos. Y el voz. Los chapines el suyo, el argentino el suyo. Cuando alguien que habla español primero uh-huh. aprende náhuatl, agarra un acento así marcado que los nahuablantes lo puedan identificar bien rápido. Claro. O sea, que nos entienden. O... Yo creo que te entienden, pero han de decir, este pobre está ajá. aprendiendo. Sí, y es cierto, uh-huh. porque por ejemplo tenemos nosotros a una señora, se llama Paula López, uh-huh. que ella habla el náhuatl, pero ella lo aprendió, pongámosle, de unos 10 años, 11. Uh-huh. Y no era su lengua principal, uh-huh. sino que era como... Ok, yo hablo español aquí con toda la mara, ¿verdad? Pero sé náhuatl. Entonces, ella lo habla bien, bien... Cortado. No, bien pronunciado. Musiquita de fondo ahí, de náhuatl. O sea, ponerle de repente... No, musiquita de náhuatl. Uno dice, ¿verdad? Por ejemplo, vea. Uh-huh. Entonces... Ella dice verdad. Verdad. Verdad. Ella dice, yejyectunal tagat guan siguat. Bueno, en este caso sería yejyectayúa... Siguat Huantagat Naja Nutukai Pedro Linares. Bien pronunciado. En cambio, si yo hablo con otra señora, la Nantzin Chon, por ejemplo, ¿cómo se llama? Nantzin es madre. Ajá. Y Chon es encarnación. Chon. La mamachón. Mamachón. Uh-huh. Ajá. Entonces, si yo hablo con la Nantzin Chon, ella dice: Yayaktuna Nantzin en Tagat. No, la que le así con, yo he oído ese cantadito que es como dejadito así. Exacto. Lo que es eso, el náhuatl porque utiliza bastante la CH, uh-huh. es bastante uh-huh. no es tan golpeado. Sí, no es tan golpeado. No es muy fuerte. No, ajá. Es bien suavecito. Aparte también es esto. En la región de los Izalcos, es decir, Izalco y Nahuizalco, se utiliza la K. Uh-huh. Le voy a poner el ejemplo. Para decir casa se dice cal uh-huh. en Izalco y en Nahuizalco. Pero si lo decimos en Santo Domingo de Guzmán, ya no decimos cal, sino que decimos gal. La G, la K se sustituye por la G o viceversa. La G por la K. De igual forma, cunet es muchachito. Cipote. Uh-huh. Eso en Izalco, cunet. En Santo Domingo de Guzmán es el Gunet. Mm. Es igual como hay gente que dice Pepsi y Pexi. Cabal. Algo así, ¿no? Pizza y pizza. Piscina y piscina. Ajá. Algo así. Vamos a comer el Pox. Más o menos. Dos que tres. Ahora, ajá, claro. Solo que sí, eso sí, que la K es bien representativa de los Izalcos, uh-huh. de donde yo soy, y la G es de Santo Domingo de Guzmán o Huitzapan en Nahuatl. Ya. Yeah. Entonces, okay. ese rasgo identitario, por decir así, de cada rasgo lingüístico o fonético. Pero, no pero sé. Se entienden. O pero sea, se entiende. Es como que, vos sos Izalco. Ajá. Es como la mara, no sé si... Vos ofender, va. ¿Quién es de San Miguel? Porque tienen un... Abrozo, sí. Es cabal, tenemos todo. Y, por ejemplo, en Sonsonate, que no sé distinguirlo, pero dicen que también tenemos algo peculiar de... En Sonso. Ajá. Uh-huh. Hablan náhuatl. A ver. Ok, si una persona, pongamos los dos escenarios, si una persona en El Salvador quisiera aprender náhuatl, ¿qué debería hacer? Bueno, primero tener la gana, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, que ya eso ya está. Luego es, pues, nosotros somos parte de, creo que 3 o 4 organizaciones en El Salvador que se dedican a recuperar el náhuatl. Uh-huh. Ahora, en El Salvador está, no sé si te puedes meter al Facebook, uh-huh. está, ¿cómo que se llama? Netamashtiani. Es un grupo. Un grupo de personas, yo formo parte también de ahí, donde los enseñan, empezamos a aprender el náhuatl. Ponen las clases ahí, En el grupo. En el grupo, ajá, y uno lo va leyendo. ¿Cómo se llama el grupo? No me acuerdo. Y si me buscas a mí... Y de ahí, ¿cómo es? ¿Tamashtiani o Tamashtiluyan? Igualito. Puse náhuatl, mira, no, pero nada que ver, ¿verdad? ¿Cómo? Que estoy encontrando, puse náhuatl y me aparece Manuel Náhuatl López. No. José no. Náhuatl, no, pero... No, pone Tamashtiani. Neta. Y te salen las coristas del Tiani. ¿O con SH? Con SH. Tiani. ¿Qué estás hablando vos? Las coristas del Tiani, pero con una plumita. No, le digo, le digo esto porque esto es algo bien que está alcanzable para todos. Pues, ¿quién no de repente tiene... No, me parece neta más Tiani. Tiene acceso al internet. Uh-huh. Y entonces, ahí rápido ya... Pues uno está... Cuando uno puede, se mete y empieza a practicar las clases. Uh-huh. De lo contrario, yo estoy en toda la disposición. Uh-huh. Estaba hablando con unos amigos en la universidad. Yo estoy en la Matías. Entonces, hablando con la Maraí, que querían armar un grupo. Uh-huh. Entonces, yo me hago disponible para que con un libro de texto empecemos todos a aprender. Pues, qué porque chivo, ¿eh? La onda es aprender enseñando. Uh-huh. Y se enseña aprendiendo. O sea, ahora yo enseño. Entonces, vaya, más aquí está el texto que te toca a vos, ¿vea? Uh-huh. Y vos vas a dar la clase. Entonces, vos te pones las pilas y empezás, ¿vea? Yejyektunal. Kentinemi. Najaninemiyek. Guantaja. Najaninemiyek. ¿Y esto qué es, vea? Y ya empiezo yo a ver qué significa. Y ya con la Mara, hoy vamos a practicar. Ya la siguiente clase te toca a vos. Y ya vos decís, vaya, ahora vos te toca la clase de Ganemi. Ganemi es donde está. O Kangnemi. Uh-huh. Entonces ya empezás vos, vea. Ganemi Negunet. ¿Dónde está el niño? Negunet Nemi Tignegal. El niño está en la casa. Ganemi Nesiwat. ¿Dónde están las mujeres? Nesiwat Nemi Tignemil. Espérate, eso hay que aprendérselo. ¿Cómo es? Ya está traduciendo el guío. Espérate. Ya entró en la vibra de traducción. De Gemi. De Gemi la Siwat. ¿Cómo es? ¿Dónde está ese la gran? Ga. Ajá. Ganemi. Ganemi. ¿Dónde está? Noche. ¿A dónde están tus hijos? Ganemi. Ganemi. Nesiwat. Se suena como una nube de una luna de Júpiter. Ganemi Nesiwat. Ganemi Nesiwat. Aprendételo. Ganemi Nesiwat. Eso hay que preguntar. Llegas y salgo y eso es básico. ¿El qué es? ¿Dónde queda el baño? ¿O qué? ¿O dónde están las mujeres? Ah, sí. Ganemi Nesiwat. Y bueno, decir, para vos, ¿dónde están los hombres? Para el no, y gané mi desigüehueti. Te llevo a estar así. No, y, no, bastante mala me dice, mire cómo se putea en agua. No hay. ¿Cómo no? Hay. Sí. ¿Cuál es? Taja Ticuamucua. Da, espérate, ese se lo... Perdón, para la madre. Para la madre. No. La vieja, no. No, tampoco. Taja es vos. Ajá. Hijo. Acuérdese hijo, que ticua es comer, vea. Ajá. Entonces, taja ticua. Ah, ya. Ticua. Ah, ok. Entonces, ya entendieron, vea. Sí. Ya. Taja ticua. Mucua. Mucua. Ajá. Tajaticua mucua, vos come... Eso sí, toda la barra se lo va a aprender. Sí. El próximo email, ¿verdad? No, hola, Charamusco. Tajaticua mucua. Tunaltí. Vale. Ok, entonces, si la mar es en El Salvador, quisiera aprender... Bueno, les voy a dar dos números. Ajá. Uno es el mío, ¿verdad? Dale. Es el 7389-6865. Ok. No me hablen de las 7. Lo que pasa que no me quiten el trabajo porque no puedo contestar. Ahí es para, no lo puedo contestar. Ajá. Si no, te voy a decir, ¡tajatico y buco! Te dije que no me hablara a esta hora. Por la gran buco. Chicume, Jay. Chicume, 73. Chicume J, Chicume. Sí, va, correo electrónico no tenés mejor. Bro. No, como no, va. No va, el teléfono es el 7389-6865. Ok. Y el correo es JOSH Josh. Ok. No, mejor el Hotmail, porque el Yahoo, porque es más entendible. José. Okay. Ajá. @yahoo.es. Ok, vale. Ahora, si alguien está fuera de El Salvador. Así es. Ajá. Y quisiera aprender náhuatl, ¿qué podría hacer? Lo que Facebook. Les comentaba del Facebook. Uh-huh. Por cierto, Facebook. Fíjate que puse nada más náhuatl. Ajá. Y me aparecieron un puño de grupos de revitalización de náhuatl. Slam Náhuatl Achieving Immortality Through Creativity. O sea, hay una gran cantidad de grupos, en realidad, que de alguna forma están tratando de mantener vivo el ¿Sabes qué es lo que pasa? Y es lo que me he dado cuenta yo. Uh-huh. Habemos muchas personas que queremos recuperarlo, pero no hemos llegado a entender que realmente si nos unimos, como que va a surtir efecto. En cambio, aquí en El Salvador, lo que pasa es que cada quien quiere ir por su lado. cuando deberíamos de aprender que si nos unimos, pues vamos a tener mejores resultados. Hay muchos grupos, hay muchísimos grupos, pero la cosa es que si no nos unimos, no hacemos nada, pues. Bueno, si alguno de los de alguno de los otros grupos que promueven el náhuatl están escuchando la charamusca, déjenos caer un correo electrónico. Ya nos apagaron desde que dijimos estás a ti, huevupa. Déjenos caer un correo electrónico y mándenos sus datos de contacto. Claro. Los vamos a pegar al show, a este show, para que tengan diferentes maneras, cualquiera que nos escuche y que pueda ver todo el espectro de gente que está promoviendo el náhuatl, ¿verdad? Y que nosotros deberíamos ser todos parte de esto. No, y si nos quieren ayudar a nosotros como iniciativa, IRIN es una organización no lucrativa. Sin embargo, por ejemplo, vamos a ir a visitar a alguien, ¿verdad? Pues hay que ir con plata, ¿verdad? Y alguien aquí podrá decir, que son 25 o 50 centavos. Lamentablemente, la realidad de la mara que habla náhuatl, es decir, los indígenas nahuablantes, es persona de escasos recursos. Que muchas veces la limitante es, mire, no tengo los 25, los 50 centavos. Mire, solo tengo 25, ¿verdad? Para ir al lugar, pero para regresarme ya no tengo. Entonces, nosotros, en vista de eso, es que vendemos los libros. Tenemos el paquete completo, que es como les decía, ¿verdad? El Simumashtin Náhuatl 1, 2 y 3. Está la gramática elemental del náhuatl. Está el Génesis de la Biblia traducido al náhuatl, inglés, español. Está Conozcamos el náhuatl, que es como un libro, digámoslo así, como el libro Victoria, como el silabario, que es más básico. Entonces, es así, el Conozcamos el náhuatl. Y está Naja Ni Genaro. Naja es yo. Ni es soy yo. Naja Ni Genaro es yo soy Genaro. Que es una historia, son historias de un miembro de nuestra organización que es Genaro Ramírez, no, Genarito va. Canauchi le dicen a él. Canauchi es el canario. Entonces, de Genaro que Macaruchi. Él contó toda su historia. Macaruchi era un bolo de mi pueblo. Sí, yo lo conocí. Sí, me decía a mí mi macaco y a mi hermana la Cassandra. Cosa seria. Pues sí, la cosa es que están los libros en venta. Están los libros a la venta. ¿A dónde? Para comprar los libros pueden hablar al 2453-5350 con la niña Ceci, la que cocina rico. Ya comprometimos a la niña Ceci. No, con ella se puede hablar, ¿verdad? Ella maneja los libros o con mi persona. Yo hablan conmigo y ya yo, miren, y ese sí, pásame los libros, ¿verdad? Ya sacados, muy barato. No, el paquete cuesta $27. Está bien. 7 libros, $27, creo que es. 7 libros por $27. Está bueno, ¿eh? $27, ajá. Llama claro, ya. Claro, no esperen también aquel empastado chivo, ¿verdad? Sino que es papel bomba, ¿verdad? Engrapado. Engrapadito y cartulina, ¿verdad? Ok. Pero la información, pues, está. Ahí está. No sé si encontraste el sitio del Facebook. No, fíjate que no lo encontré. ¿Tamastiani no lo encontraste? No, tampoco. Estoy mandando su correo. Omar subiendo las fotos del fin de semana. No, pero fíjate ahorita que sí, si te metes en Wikipedia y pones Pipil Language, ahí te habla bastante acerca del náhuatl, cómo, de dónde viene, de dónde originó y toda la... No, fíjate que quisiera que de verdad te metieras a ese del Facebook. Si quieres meterte a mi ¿cómo se llama? A mi perfil, ¿vea? A tu perfil. Yo como el Facebook tengo porque me mandan invitaciones, ¿vea? Pero como en inglés yo no puedo porque hasta que no aprenda náhuatl, no aprendo inglés. Ok. Entonces me pero cuesta, también, ¿no? Hay versión en español del Facebook. Pero como, versión en pero español, cuando, Palmera Records. No, pero cuando dice, ¿verdad? Versión en español, está en inglés, no lo conozco tampoco. Entonces, sí, igual de jodido. ¿Te tengo que dar el nombre o el...? Dame cómo estás, ¿con qué brujo, nombre estás? Brujo. ¿Brujo? Uy, brujo. Ya sabe la orden. Creo que no vamos a tener ahora... Vamos a dejar los clasificados para... Sí. Para futuro. Ajá, porque está muy interesante la entrevista. Sí. No, pero no me parece. No, brujo, no. ¿Y por correo electrónico? A ver. Va, el JOSH. LV-85@hotmail.com. Uy, se te adelantaron 84. Ahí estás, bárbaro. Ahí estoy. Pero tengo que agregar como amigo porque no te puedo. Y entonces después tendría yo que agregar. Sí, entonces. No, pero un solo lío. Mejor me mandás vos el grupo por acá. Y ahí lo pegamos. Ah, va chévere. Y, porque ahorita ya está pendiente ahí, nada más que vos. No, pero les recomiendo de verdad que se metan a esta onda de este perfil del de Nahuatl, uh-huh. del Facebook, porque sí, bastante mala. Y lo dirige Alan. Él vive ahorita en el País Vasco, que es la persona que empezó con el Alan King, ajá. Entonces él lo está dirigiendo, ¿verdad? Y quién mejor que él para que aprendamos Nahuatl, ¿verdad? Okay, aunque duele, o sea, duele, pero es cierto, y qué bueno, ¿verdad? Duele aprender de un británico Nahuatl. Bueno, tiene los medios. Pero pues la verdad es que le agradecemos bastante a él, pues, porque vamos si no nosotros a enseñarle inglés. No, no es por nada, pero es un lingüista que ya está reviviendo una lengua muerta, o no muerta, pero que ya estaba en peligro de extinción. Estateándose. Uh-huh. Claro. Esa es una cosa que te quería preguntar rápidamente. Una lengua se considera que es una lengua viva a medida que va creciendo, va adoptándose y va incorporando. Lo que pasa es que la lengua, cosas. La lengua, exactamente, es eso. Y es lo que bastante Mara nos decía. Ajá. Por ejemplo, computadoras. Por ejemplo. Ajá. Y es chivo cuando vos formás parte de ese revivir la lengua. Ajá. Por ejemplo, bastante mala me dice, ¿y cómo se dice computadora? Tecla mucua. ¿Y cómo se dice? Frente que vamos a agregarlo. No, entonces, por ejemplo, estábamos, dentro de las cosas que hacíamos era que la Mara tenía que aprender, los indígenas, a utilizar la cámara, el trípode y todo eso. Yeah. Entonces, y que le pusieran nombre. Y que le pusiéramos nombre, exactamente. ¿Vos cómo le pondrías? Entonces, pero era como un acuerdo. Yeah. Por ejemplo, trípode es tres pies, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues, tres pode de pie, ¿verdad? Uh-huh. O entiendo yo que es algo así. ¿Sí? Entonces, yei es tres. Uh-huh. Ichi es pie. Entonces, yei ichi. Ah, ya. Entonces, se lleva consenso y es una lengua nueva. La lengua está volviendo, uh-huh. o sea, está empezando a tener vida nuevamente. Mm, pero no hay como una Real Academia de la Lengua Náhuatl. No, en ese caso, nosotros... ¡Ay, Roy! No, pues, nosotros, o sea, nosotros como IRIM, ¿verdad? Tenemos el Consejo Indígena. Uh-huh. Y esa es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad indígena. Uh-huh. Luego está la Asamblea General, pues es como cualquier organización que tiene su Asamblea General, la directiva. Pero la Asamblea no hace nada. Pero ajá, entonces era el Consejo Indígena... Por cierto. Bueno, la cosa es que la lengua empieza a tomar vida de esa forma. Uh-huh. O por ejemplo, para decir carro, uh-huh. el que lleva y trae, tepusti. Uh-huh. Entonces ahora el tepusti es el carro o el bus. El tepusti. Tepustón. El tepusti. El tepusti. Entonces es así como la lengua empieza a tomar vida. En tanto que la hablemos, van a ir surgiendo necesidades de nombrar cosas algo. Ajá. Uh-huh. Porque normalmente lo que se había aceptado era que cuando no tenía traducción, por decirlo, uh-huh. le agregas la J al final. Uh-huh. Y, por ejemplo, decías carro. No suena. ¿Cómo se dice aire? Claro. ¿Aire cómo se dice? Espérate. Quiero ver. Tit at. Ejecat es viento. Uh-huh. Ejecat es viento. Aire no sé. O sea que tipushti ejecat sería como teleférico, como el carro del aire. No. Podría ser, ajá. Y es así como empieza a tomar vida el náhuatl. Yeah. Ahora, la cosa es, vaya, él, por ejemplo, el proceso, por decirlo así, a grosso modo, vea, uh-huh. él hace una propuesta y entonces se le consulta a la gente. Mire, ¿usted qué entiende por Netepushtihegat, por decir algo? Uh-huh. Y la gente, ese es como que el carro volador, por alguien. ¿Verdad? Ah, un ovni, hablemos de ovni. Y entonces ya empieza la mala. Entonces la cosa es que y es así como se empieza, ¿verdad? ¿Qué tanta aceptación tiene la palabra? Y ahí pasa el consejo, ajá, y ahí lo autorizan. Se autoriza y ya llega a formar. Y ya se riega la bola. ¿O? Hablemos de Tepushtihegats. Así es. No, por ejemplo, ahorita quedó una onda que uh-huh. fuera el Tecualmet, que no entendíamos si era animales o no me acuerdo qué, pero esa Tecualmet estaba en discusión. Yeah. No sé si se habrá llegado ahorita ya. Wow. Bueno, una hora cuatro. Sí. Yeah. Bueno, hasta aquí nos quedamos, amigos. Por motivos de que nos extendimos. De que llegó, ya llegó la hora. Sí. Ya saben. Padiush. Padiush. Así nos vamos a despedir. Padiush. Padiush. Padiush. Hasta mustan, tagat nasiguat, naha nigneki, guan mushi mushi, ne shimumastia nahuat, naha nugustu ne nahuat, guan naha nigneki, ne mushi tagat guan siguat, shimumasti nahuat, creo yo. Luego, la cosa que dije que muchas gracias a todos y que quiero que todos aprendan náhuatl, como a mí me gusta el náhuatl, que a todos aprendan, tengan ese gusto. Mushi, mushi, mushi, ¿qué quiere decir? Mushi es bastante. Ah, mushi. Está bien. Bueno, muchas gracias, Pedro. La verdad es que mushi, hemos disfrutado mucho la entrevista, hemos aprendido bastante. El test de guanaquismo para cerrar. Bueno, hagámoslo entonces. Estamos con. Rápido, ¿eh? Este es el test de guanaquismo. Vaya. Bueno, en este momento te vamos a tirar tres términos, o en este caso frases guanacas, para que las pases al español. A ver. Llamarada de tusa. Llamarada de tusa, la mara que solo es bulla y no hace nada. Correcto, dícese de quien nunca termina lo que emprende. Viene de la efímera duración de la llamarada de la tusa. Nice. Estar con un pie en el hoyo y el otro en una cáscara de guineo. No ser ni camagua y elote, es decir, no estar no estar ni yendo ni viniendo, no sé. No, yo me lo imagino bien jodido al que está con un pie y el otro es una cascarilleo. Es estar a punto de Mickey. Ah, ya vais. Estar a punto de morirse. El hoyo por la sepultura, la cáscara de guineo por resbalosa. Vale, la última, chío. Un chío es como un gallo. Una gallada. Y esa es mi forma de responder. Vea, chío. Un chío es como. O podría ser como hacerme un favor. O es que tengo un chío, como que tengo un problema. Ajá, tengo una deuda. Una deuda, correcto. Así es. Es una deuda. Así es. Ah, es cierto. Yeah. Ok. Ok. 100%. Ah, no. No, sí, 66. Ajá, 66. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias por estar aquí con nosotros este día. Y bueno, ya quedó la invitación hecha y ahí un par de palabras para que estemos practicando todos nuestros queridos escuchas alrededor del mundo. Le recordamos que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com y ponga su pin en el mapa. Hey, nos vamos a despedir diciendo salud en náhuatl. ¿Cómo se dice salud en náhuatl? O adiós. Hasta mustan es hasta mañana. Shahuatl es hasta mustan. Hasta mustan. No, hasta solamente mucho. Yo quiero decir una cosa. Ajá. Y es que antes pues agradecerles a ustedes por invitarme, ¿verdad? Uh-huh. Y es que entendamos que hasta que no le demos el valor a nuestro idioma y hasta que no nos valoricemos nosotros como personas y como salvadoreños, uh-huh, jamás vamos a poder nosotros aprenderlo y de igual forma sentirnos orgullosos de él, ¿verdad? Claro. Porque otras culturas crecen, pues es porque tienen el valor hacia ellos mismos. Entonces, una invitación para que nosotros nos valoricemos, ¿verdad? Y que valoricemos lo nuestro y que, pues, aprendamos primero lo nuestro y luego lo que venga. Pero antes es saber quién soy para saber dónde voy. Así es que muchas gracias y la invitación a todos para que, pues, se interesen por el idioma. Hasta la mustam, baby. Está bien, bárbaro. Bueno, entonces quedamos y les invitamos que nos sintonicen la próxima semana en esta misma emisora. Nos vemos la próxima semana. Ey, faltó Candy, fíjate que nos dijera su... Ey, trae los clasificados el otro día. Sí, aquí traía unos bien poderosos. Te voy a dar una cosa. Porque el tamaño sí importa. En Larger X. En Larger X. Pero no me digas que me vas a dar eso. No. La próxima semana. La próxima semana. No se lo pierda. Los clasificados de Candy. El Larger X se lo entregan a Guillo. Ahí nos contás si te funciona. Guillo. Ahí le preguntamos a la Eli. Bueno, nos vamos. Les deseamos una súper buena semana. Recuerden, ¿cómo nos vamos a despedir diciendo? Hasta la nustan. Hasta mustan. Hasta mustan. Hasta mustan. Se oye como hasta nunca, ¿verdad? Sí, no, puede ser hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, hasta... No, hasta... y adiós. Salud. No hay. Shawa. Es que este es mañana. Shawa. Shawa, ¿verdad? Shawa. Hasta mustan, mustan, mustan, mustan, mustan, mustan. Para que sea hasta el otro lunes. No, shawa. Vaya. Shawa. Nos despedimos diciendo, vaya, como siempre, shawa. Centroamérica. Centroamérica.